Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, guiar a Candia, Pato Lobos, aquí del encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a los dos por interesarse por esta visita que, bueno, que estoy tratando de llevar adelante. Bueno, Jorge, en relación obviamente con Kenkentraut, tal cual anunciábamos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Me encuentro acá en Viedma y quiero agradecer un poco el esfuerzo que han puesto gente que pudiera llegar desde Rawson, porque originalmente estábamos con Leonardo Pérez Esquivel en Rawson, acompañando a Facundo Molares, preso político en dicha ciudad, y bueno, nos encontró una agenda chubutense reclamando y después festejando producto de un reclamo y que se ubicaran los políticos locales. Y acá pude llegar, y con la intención, ¿cuál? No, a mí cuando me informan el 24 de septiembre de este año de que había habido una represión nuevamente en la comarca andina, la verdad, después de haber acompañado desde enero del 17, represiones a comunidades mapuches, desde el momento en que por el asunto de la trochita también hubo problemas porque se levantó una mesa de diálogo, no por parte de los mapuches, sino por parte del Estado, dice acá tenemos que estar, viajamos una delegación importante, esa vez encabezada por Nora Cortiñas, hablamos con el juez Otranto, advertimos la situación, que cuente con nosotros, y bueno, y un poco lo que venimos a hacer es eso. No, en ese momento no nos tuvieron en cuenta, en el año 17, cuando ofrecimos en enero del 17, cuente con los organismos para que podamos abrir canales de diálogo cuando no se pueden hacerlo en forma directa. Sí. Y no porque no estén habilitados y tengan condiciones los distintos actores sociales, tanto el gobierno como las comunidades. Pero a veces el enojo, lo que fuere, es tanto que no se hace. Al no hacerse, quiero decir, ¿no?, uno de los motivos, las causas, ¿no?, la desaparición de Santiago Maldonado aún no resuelta, su asesinato, sí aparición, pero no asesinato, y cómo y dónde estuvo el cuerpo 70 y pico de días. No solamente con eso, que después advertimos al juez Villanueva la situación de la LOF frente al lado Mascardi, y se actuó de la misma manera, desoyendo un poco nuestro ofrecimiento, y matan a Rafael Nahuel. Después llega esto, este año, entonces vos te imaginas, ustedes imaginan, que a uno que está en este tema de la defensa integral de los derechos humanos, la verdad, queremos anticiparnos, saber, queremos meternos antes del conflicto. Como uno viene hace muchos años caminando, y es evitable, por eso digo, muerte es evitable. Sí. Y la última, sí, y la última, es que la muerte de Elías Garay era totalmente evitable, porque yo me reuní los primeros días de octubre con el juez Calcaño y con la fiscal, se me fue el nombre, Viviana Sandón. Sí, Sandón. Con ella, gracias, con ella me reuní en Bariloche, junto a Sixto Llones, papá de Romina, una de las integrantes hermanas mapuches que están en esa recuperación, y le dijimos también, evitemos todo tipo de confrontación, y para evitar todo tipo de confrontación lo que venimos a hacer acá es pedirle a la gobernadora que desmilitarice la zona de Cuesta del Ternero, que libere esa ruta 6, que es de acceso, tiene que ser de acceso libre para todos. Sin embargo, yo fui dos veces y no me dejaron pasar a conocer distintos lugares, porque hay una carpa en el medio de la ruta con una cantidad de policías. Sí. Bueno, eso es lo que venimos a plantear. Ajá. La desmilitarización y que nunca se acabe el diálogo. Fíjense lo que pasó, que dos días antes a que dos personas entraran libremente con armas largas, si bien de casa, pero armas largas, que son letales, entraron libremente a un lugar donde estaba fuertemente custodiado, y que ninguno de los que fuimos ahí, ni hermanos mapuches, ni personas que venían de visita de solidaridad, tampoco pudieron entrar. Estos señores entraron y mataron a Elías y hirieron gravemente a Gonzalo. Creo que estamos frente a situaciones que la advertimos y siguen pasando. Entonces, la verdad, uno acá viene de alguna manera exigir ya a esta altura del partido a que deben cambiar el rumbo. La verdad, yo no, uno podría decir, bueno, pero usted quién es para venir. No, yo la verdad no soy nadie, simplemente vengo a pedir a que le demos ejemplo a nuestra gente y que respetemos nosotros los articulados de la Constitución. Cuando digo nosotros, el Estado. El Estado, los jueces, los fiscales. Y acá se está violando el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que habla de la preexistencia de los pueblos originarios. Y yo les pregunto, y quienes están escuchando, y ojalá estén escuchando, quienes tienen que tomar decisiones políticas, si aceptamos la preexistencia, debemos aceptar la devolución de tierras que fueron saqueadas, robadas, y en el medio producido el mayor genocidio de la historia en América. Sin duda. Pablo, ¿ya están concertadas estas entrevistas con Arabella Carreras y con el procurador? Me están mandando ahora, lo pedí a la presidenta de la PDH Matanza, Beatriz Capdevila, que por favor me haga con nota con membrete el pedido de entrevista formal. Uno conoce las distintas administraciones y no podés ir ahí a golpear las manos y decirle, me está la gobernadora, quiero hablar. Entonces voy a hacer los pasos formales, le vamos a dejar primero a la gobernadora Anabela Carrera el pedido de entrevista. Ojalá, yo seguramente estoy hoy y estaré las primeras horas de mañana, porque mi deseo es llegar a tiempo a pasar la Navidad con mi familia. Y cita pautada, y la verdad no tomo ningún inconveniente, lo quiero decir, Jorge Crespo, cada vez que lo llamé, accedió, y esta vez me dijo, estoy desde las 7:30 de la mañana hasta la 1, así que venía a verme, y bueno, eso es lo que vamos a hacer primero. Y también quiero decir que voy a visitar al obispo Esteban, que también muy amablemente me dijo, estoy acá, así que veniste y charlamos. Bueno, vamos a ver todo lo que podamos hacer para que se retome un diálogo que se había empezado, pero que por la tosudez de abogado de un señor que dice ser dueño de esas tierras y simplemente es un fiscalero, como tanto fiscalero tiene la provincia de Río Negro, entre ellos muchos mapuches, pero que cumplen las pautas de fiscalero. Y este señor tuvo el tupé no solamente de no cumplirlas, sino, por ejemplo, plantar pinos y abandonarlos. Y ese abandono y no mantención de los pinos, que me enteré estos tiempos que he venido, que para mantenerlos y no se produzcan incendios deben ser podados los dos primeros metros. Uno va y ve todos esos cerros, hermosos cerros que tiene la comarca. Bueno, todo esto es hermoso. Yo, la verdad, lo conocí en profundidad en crisis, ¿no? Y uno dice, qué feo es conocer estas bellezas en el medio de la muerte. Bueno, ojalá podamos empezar a venir, pero con ese ítem de descanso y de poder observar. Y esos pinos no están conservados, y eso ocasionó el incendio que quemó tantas casas. Entonces, estamos frente a un sistema judicial que está sosteniendo una querella de un señor que no tiene ningún papel. ¿Vieron cuando se dice está flojo de papeles? Este ni eso. No está flojo de papeles, no tiene nada. Tiene un contrato de fiscalero. Yo les pregunto, hagan una encuesta, ¿cuántos fiscaleros hay en la provincia? Muchos. Bueno, así que bueno, esto es lo que venimos a tratar de explicar y pedir. En nombre, yo quiero decir que también un poco en nombre me lo ha pedido que lo diga Adolfo Pérez Esquivel, muy preocupado por la situación de la Cuesta del Ternero, de la Loft Kenkentrem, y la queridísima madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiña, lo mismo. Así que bueno, buenísimo. En eso estamos. Buenísimo. Te agradecemos mucho y vamos a estar con el móvil ahí, por supuesto. Sí, por supuesto. Estaba viendo 11:30, ¿no? Conferencia de prensa, ¿puede ser? Así me llegó la gacetilla recién, que estaba tratando de mandarla en el medio de prepararme, porque acá estaba una hermana Claudia esperándome para poder cumplimentar esta agenda. Así que, agradecido por este avance, esto que sirva como disparador también para que todos los medios puedan venir y que le podamos contar, ¿no?, cuál es nuestra gestión, que es una gestión de búsqueda de consenso, de diálogo y de respeto. Tenemos que entender que los pueblos originarios alguna vez tienen que dejar de ser un asunto para el Estado. Y ahora explico por qué. Cuando pase eso es porque vamos a comprender que es un Estado preexistente, que debemos respetarlo como tal. Son naciones preexistentes que han sido violadas todos sus derechos. Y cuando digo que deje de ser un asunto, porque ustedes fíjense cómo se llama el instituto que se encarga de las políticas, Instituto Nacional de Asuntos. Claro. Un día un filósofo Coya me lo explicó muy bien, me dijo, mira Pablo, esto va a empezar a cambiar cuando para el Estado Nacional, el Estado argentino, un Estado nuevo que tiene 221 años, deje de ser un asunto. Ahí quizás nos empiecen a mirar y a respetar como naciones preexistentes. Buenísima la última reflexión. Perfecto. Todo muy bien. Pablo, gracias. Pablo, te agradecemos por esto. Bueno, vamos a mantenernos al tanto, por supuesto. Y en la conferencia de prensa, por supuesto, 11:30. Así es. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Un abrazo grande. Un abrazo grande y buena estadía acá en Viedma, que lo paséis bien por acá también. Bueno, ahí se cortó. Perfecto. Pablo Pimentel, entonces.